Estás escuchando Radio Roja en la 90.1 y en www.radioroja.com.ar. Pero muy buenas tardes, ¿cómo va esa audiencia, esos oyentes? No sé si estarán por ahí acompañándonos en esta maravillosa tarde de domingo. La verdad que ya parece un veranito esto, muy lindo, o una primavera, lo que más les guste. Para mí ya pisaba el verano porque estaba para ir al río y meterse al agua y todo junto. Así que bueno, vamos a tener un domingo con musiquita, como de eso se trata este programa. La idea es tener y compartirles, ya saben, aquel que nos viene escuchando, cómo es la dinámica, un poco de música de acá, un poco de música de allá, un poco de música de ahorita también en el tiempo. Y bueno, la idea es compartir, cómo les va, cómo va Laura, cómo va Maripi, cómo andan. Bien, bien, ahí se escucha, sí, bien, hay que se probar escucha, el micrófono, se escucha. Parece que anda así, sí. A ver, a mí, quítame medio, poneme grave. Bueno, no, está. Sí, la verdad es que el ecualización que tiene todo es rara. Suena bastante feo, sí. Sí, te aplano vos. Ahí está, completamente plano. Bueno, pero no puedo hacer eso porque hay que poner un temita de fondo mientras hablamos, ¿viste? Porque si no, ¿qué? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo? Cuéntense algo mientras yo acomodo unos temas acá de fondo. ¿Mm? Qué difícil recordar la semana, se me está como, a ver, ¿qué ¿cómo? Hice? Es preferible leer el diario, hacer un... No, yo no leo el diario, sí. Así que la verdad que ¿qué hicimos? Hace muy bien en no agarrar cosas que tengan papel, porque hay que cortar con el anacronismo de utilizar papel. Pero se lee el diario online, sí, no, pero tampoco. ¿Tampoco? Hay que cortar con el anacronismo de ver las noticias. No me gustan las noticias binarias. Bueno, entonces digamos que de esta la semana estamos completamente... Trabajado. No me acuerdo qué hice, trabajé. Tuve reunión de murumurus. Muy bien. ¿Qué más? Fui a clases con Marisa. La reunión de murumuru a la horario normal de a las 20:30, ¿no? Reunión de murumurus a las 20:15 hasta 22:30. A ver, ¿qué está pidiendo? Agudo, menos, grave. Que suba los graves. ¿Y si era lo que estaba haciendo? A ver, habla con voz de hombre. Ahora sí. No, acá estábamos ecualizando la voz porque estaba medio estrambólico esto. Entonces, ¿qué pasó en esa reunión? ¿Y qué más? ¿Qué más? No, estamos ahí reorganizando pospandemia para ver, bueno... Hay que ver. Todo ahora, lo que tenía organizado no mira, fue. Mira, ahora que mencionás a los murumurus, ayer en una reunión que estuve con gente porque estamos organizando el Festival del Ambiente, íbamos a necesitar algunas cosas de los murumurus. Ajá. Así que... Algunas cosas como canciones. No necesariamente. Su vestuario, quizá. Te presto el vestido. No sé todavía qué vamos a necesitar. Pero lo que pasa. Lo que quieran, ¿sabes? Lo que pasa es que viste que en el festival va a haber un horario para las niñas para y niñas. Bueno, a ver. Por supuesto. Que es lo más mejor. Ahí estaremos. Así que. Lo que necesiten. Vamos a ver. Va a ser un festival. Les comento a los oyentes, porque esto es hablar como locos. Todos los años hacemos un festival por el Día de la Protección de la Naturaleza, que son los 18 de octubre, y nosotros entonces venimos organizando. Uh-huh. Este va a ser el tercero y va a ser virtual. Me acuerdo el del año pasado, el que se hizo ahí en la puerta de la biblioteca. De la biblioteca. Que ojalá se vuelva a abrir de alguna forma, ¿no? Esa biblioteca que bueno, abren todas menos la de Valle, así y que estamos... mientras haya personas desequilibradas mentales va a claro, ser difícil abrir. Va a ser difícil, pero ahí estaremos para sí, seguir pidiendo que sea. Bueno, miren, ya que tocaste un tema prácticamente sensible, por favor presten atención a lo que está pasando en la biblioteca de Valle Hermoso, porque es tremendo lo que está pasando. Porque no abre y todas las tensiones, la verdad es que tremendo. Cuando abre todo lo demás, ¿no? No, cuando ya abrió todo lo demás, claro. Ahí no. La verdad que es una situación muy delicada lo que uh-huh. está pasando en la biblioteca. Muy, muy delicada, a tal punto de que hubo agresiones verbales a la presidenta de parte de la misma comisión. La verdad que tuve una situación muy tensa, horrible, y es una biblioteca popular y bueno, no quiero decir cosas quizá que no son, pero todo hace pensar... Muy bien, hablemos con propiedad ante todo. Pero todo hace pensar de que hay intereses muy grandes sobre una biblioteca popular, ¿no? Como la de Valle Hermoso, justamente, que hay gente de ciertos sí, que sectores conocemos. Que está ahí tratando de... Y está confundiendo todo y está ensuciando los paños, ¿viste? Como le dicen Lofer, una cosa así más o menos, hay una cosa de ensuciar a todo aquel que quiera la biblioteca, así quedan estas personas. Claro, pero bueno, los que pudimos estar, recordamos las cosas que hacía la biblioteca, entre ellas fue ese festival del año pasado en claro. el que estuvimos, bueno, más todo lo que se generó después durante todo el verano, esos viernes no, abiertos son de espacios, música. Pero bueno, nosotros más allá de eso, y sí, volviendo así, no nos vamos tanto por las ramas, lo que sería... El Festival de Ambiente, este va a ser el tercero, pero se va a hacer de manera virtual. Vamos a tratar de tener de por sí ya bien artistas acústicos, más que nada estamos viendo, decidiendo, porque van a hacer filmaciones en el medio del monte, cosas así. Ay, qué lindo. Igual estoy tirando cosas que están ahí, buenísimo. Todavía no está establecido nada, pero bueno, la idea es que sea 3 horas de streaming, donde haya charlas y demás. Pero una cuarta hora quizá, lo que se está viendo es toda la parte de niñas. Muy bueno. O sea, un documental y música, bueno, está ahí. Bien, así bien, que bien. Se a mencionó a los murumuros, así que ya acá... Bien, bien. Si es por ambiente tenemos... Total, esto es una reunión privada entre nosotros claro, tres. Claro, sí, sí. Así que lo que se hable acá queda por acá. Así que, bueno, ese bien, es un bien. Tema ya que mencionaste a Murumuru y ya conté un poco las cosas que estuve haciendo esta semana, que fue un poco vinculado con la militancia en el ambiente y un poco... Mirá, yo estaba sin teléfono. Ajá. Compré uno y me metí con todos los problemas de la biblioteca, así, de toque. Así me empezaron a llover todo. Así que sí, realmente dije, se acumulan. ¿Hice bien? Se acumulan, en volver se acumulan a conectarme en al los WhatsApp. Grupos. Lau, ¿cómo fue la semana? Muy bien. Sí, a muy ver, bien. Sí. Estamos a 13. Ajá. ¿Hoy es 13? Hoy es 13. Ah, qué bien. ¿Qué pasa el 18? ¿De septiembre? Se estrena un nuevo Renault. ¿Renault 18? Un nuevo... bueno. Renault 18, aniversario 20. Bueno. No, no hay salida de ningún tipo de material el 18. Algo para que sepamos todos. Algo que no sé, ¿cómo va la música? Y la música va ahí, va, viene, se vuelve, anda. Esas cosas, sí. Pero bien, sí. Todo, bueno, todo bien. No, no, genial, no. Genial. Vamos a tener que hacer el especial así a seca, nomás. Directamente. Bueno, ¿qué hay hoy? A ver, espera. Si vamos al grano de una vez. Vamos a aprovechar. Primero que se pueden comunicar a los números, a ver si quién lo sabe de memoria. 3548572403 al Telegram, por si te claro, comunicas al WhatsApp, te bloqueamos. Lo más mejor es comunicarse al Telegram. Acá quien se comunicó. Tenemos mucha formación. Acá quien se comunicó al Telegram es Martín, que le mandamos un abrazote. Bueno, nuevo logro desbloqueado, Martín. No, ya está. Él, de los que cumple, se comunica por bien, Telegram. Martín, tuvo una semana complicada con anginas y no pudo hacer su programa de Viajero Sideral. Nos hemos enterado. Y me dice que ya está un tanto mejor. Pero bueno, aprovechando y haciendo cosas en su casa, como ordenándose. Un chico responsable, en época de pandemias, no agarra el micrófono para no amplificar los virus y propagarlos. Claro, por la... escupiendo el micrófono. Imagínate el que está escuchando y se le pega un virus en la oreja. Claro, encima por la oreja, ¿no? Claro. Sería terrible. Casi un desastre total. Por esa misma cuestión, muchos perros cocker han muerto. También mi hermosa amiga Cande está escuchando, así que dice desde la semana pasada que se enteró que tenía el programa... Me bardió porque no le había avisado antes que la podía hacer compañía en momentos de reclusión. Si ya, pero en tan poco tiempo ya está bardeando. Y, pero estuvo esperando toda la semana para volver a escuchar, así que bueno, bien, gracias bien. Por estar ahí. Esperemos que te entretengamos tanto como la semana pasada. Y si no, que bueno, te devuelva el dinero, Magoya. Que devuelva el dinero. ¿Qué más? Y a las redes a las que se pueden comunicar, además de Telegram o Instagram, que Instagram era contra.todos.los.males. Y ahí quedó, bien. Ahí quedó. Y el Facebook. ¿Y cómo es el Facebook? El Facebook también, Facebook contra todos los males de este mundo. ¿Por qué no cambiamos de una vez el Instagram y es contra todos los puntos males? Que se llame así directamente. Bueno, está mucho mejor. Y, pero así no es tan difícil. ¿Se puede cambiar el nombre de Instagram? Vamos a hacer Instagram nuevo. Habría que ver. Habría que probarlo. Hay y que si llamar alguno, a Juan Carlos. Sabe, nos dice. Juan Carlos Instagram. Che, Juan Carlos Instagram. A ver qué nos dice. ¿Te podemos cambiar? Yo creo que he visto personas que han cambiado el nombre, así que está dentro de la. Luna es especialista en cambiar los nombres de todo el tiempo, de todas sus redes, así que hay que preguntarle a ella qué sustancia vende. A la especialista. Sí. ¿Por qué lo hace? Mi hija me está haciendo entrar en dudas. A ver. Claro, todo un tema. Mira, para más o menos avisarles a la audiencia que está ahí escuchándonos cómo es el programa de hoy, dentro de las damas The Rock, vamos a tener a la bellísima, a la preciosísima, a la excelentísima, a la famosísima Hilda Lizarazu. Su nombre artístico es Hilda Lizarazu. ¿Y ya estábamos empezando con la Hilda? No, todavía no. Estamos ahí como comentando el programa, pero va a ser casi por una cuestión así machirula que tenemos primero las damas, podemos largar con Hilda. Pero voy a hacer algo extraño, que es una banda en la cual yo formé parte hace unos cuantos años atrás, ya no existe, pero hay material y dije, bueno, dentro de las cosas de Punilla... Dicho sea de paso, hoy me estuve comunicando con Martínez. Ah, mira, podrías decirle, van a pasar a tu banda por ahí. A Martínez, estamos hablando de Santiago, ¿no? Ah, no, Jorge, el actor. Que le encantaba al Macala. Claro, importante. Y dentro de la música XXI, o sea, del siglo XXI, vamos a hacer una suerte de menjunje de distintas cositas. Y también vamos a poner, porque la semana pasada le dedicamos el programa a Zero Kill, y esta semana sacó tema, así que... Vamos a hacer un, sí, está un raconto, bueno, porque claro, fue esa cuestión desprolija de uno, de no haber dicho, a ver, ¿qué día cae el día que cae el tema nuevo? Y bueno, debimos haber tosido más fuerte todos juntos simultáneamente, en solidaridad con el compañero, pero bueno, al final nos quedamos hablando. A ver, tosamos todos juntos. Y entonces, burocracia cósmica le llaman a lo que pasó. Burocracia cósmica. Y claro, presentamos el programa, pero por burocracia nos enteramos después de que iba a presentar temas. Entonces en la burocracia... Lo seguimos presentando. Y bueno, son cosas que cuestión. Pasan. Bueno, ¿y qué vamos a hacer aparte? Y ya presentamos más o menos el programa. Tenemos a Hilda, tenemos a Almacala... Y tenemos básicamente siglo XXI y después, si siglo quieren XXI, pedir, que ahí en siglo XXI teníamos entonces eso, el saliendo eso de Zero Kill. Sí. Y un par de temas de Los Días, del segundo disco de Los Días. Los días pasan. Sí, pero este es Días. Ok. Mira, siendo algo así como las 19:15 y se han comunicado muy poco con nosotros, ya podríamos largar con la... excelentísima Hilda Lizarazu, que dejo que presenten porque yo estoy por seguir tosiendo. Así que... Futuro perfecto. No hay más Hilda Lizarazu que Futuro perfecto. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro, tuve que cruzar en la tempestad, nubes que se van de la oscuridad. Futuro perfecto. Esto que estamos oyendo es la Hilda solista. ¿Quién es Hilda Lizarazu? Esa fotógrafa que están escuchando cantar por ahí. Cantar y componer y todo lo demás. Mientras el operador se recupera de un instante de no sé qué y le baja el volumen a la música de fondo. Ah, más todavía, ahí va. Ahí estamos. Hilda Lizarazu. Nadie sabe cómo apareció así, que irrumpió como irrumpió, pero irrumpió en algún punto porque era esto, era lo otro, qué sé yo. Nació. Todo lo que sabe. La Hilda, persona que tuvo por esas cosas de la vida la posibilidad de educarse, prepararse en Nueva York y volvió o llegó a Argentina con unos escasos. Recientes terminados años de su adolescencia. Estudió en el mismo colegio mientras vivió en Buenos Aires, estudió en el mismo colegio que Charly Nito. Ah, mirá, detalle. Entonces ya tenía como esa cosa así adelante de... Había una mítica en el lugar con la música y eso, y ella siempre cuenta esa situación. Estudió fotografía en Nueva York y claro, alguien que viene con chapa de haber estudiado en el extranjero regresa al país y por nuestra gran e interesante idiosincrasia tilinga, enseguida consiguió trabajo como fotógrafa profesional en el Expreso Imaginario, ese tipo de cuestiones. ¿80 y cuánto? 84, y ella para el 84 ya estaba de vuelta. Bien. Lo interesante es que ella empieza a seguir músicos desde el plano fotografía y muy poco a poco fue ingresando en la cuestión de la música y fue siendo invocada como corista, este tipo de cosas. Se codea con el ámbito de la música a través de la fotografía. A través de la fotografía, pero claro. Es cantora. Pero es una recontra cantante. Una cantante que además, con un color de voz muy particular. Y creo que de las pocas personas que podríamos escuchar algo ahora y hace 30 años y tiene la misma voz. Claro. Por ahí te pasa con Baglietto, qué sé yo. Sí, son pocas las personas que maduran la voz similar. Claro, exactamente. Así que anduvo por ahí en Suéter, fue el reemplazo de la Fabi en Los Twist. Después también 85. Exactamente, 85, 86. Después fue reemplazo de la Fabi como corista de Charlie. Ah, iba siempre. Iba por ahí. Claro, la Fabi despedida. La Fabi iba descontrolando lo que tocaba y después aparecía Hilda enmendando un poco recuerde el descontrol. Que si alguien no sabe, la Fabi es Fabiana Cantilo, me parece que ya la presentamos en este programa. Si nos venís escuchando, ya sabes de quién hablamos. Y se ve que Hilda Lizarazu, a su vez, está de nueva protagonista en la historia, va como siguiéndole los pasos, como Spinetta a los músicos de Papo, más o menos, una cosa así. Bueno, entonces, ponete un poquito de No Sugar. No Sugar. No Sugar. Eso no me suena que sea muy de esta señorita, a ver. Eso que está ahí es, particularmente creo que en la época en que la Hilda comenzó, no en la época, escuchando a Charly García con los años, creo que era la corista que menos me gustaba de él. Una apreciación personal, ¿no? Sí, estoy hablando de cuestiones personales. Le sentí un algo que no me terminaba de cuajar. Era como que siempre me había gustado un poco más Fabi, le seguía María Gabriela y por último Hilda estaba. Pero por alguna cuestión y después de escuchar este No Sugar, que estamos oyendo una versión en vivo inédita del año 1990 en New York. Antes de que se grabe. Antes que se grabe, o sea que es totalmente distinto, tiene otra letra. Esto es en la previa a Filosofía Vertida. Filosofía Zapato de Goma, ahí está. De Charly García. Y acá me cambió un poco la óptica. Y después comprendí otras cosas. Quizás para... Tremendo, me encanta. En una época de los 80, los primeros 80 en los que estuvo Fabiana Cantilo, tenía una cosa que amalgamaba muchísimo mejor o muy bien con la voz de García en las armonías. De hecho, voces naturales que García había hecho más arriba las cantaba Fabi cuando García armonizaba abajo. Se generaba una cosa muy interesante. Se puede apreciar eso en las versiones del 83, 84. Él grita, Hilda. Hilda. Cantá, ¿no? Pero bueno, pero Hilda. No, lo que pasa es que ahí está otra de las cosas lindas de Hilda. Ella entra a la banda en Cómo Conseguir Chicas o previamente eso, y tocaba teclados, percusiones, guitarras. Es la única corista que tuvo una múltiple función así. Y ahí en este tema justamente estaba Hilda haciendo percusiones de fondo. Eso que estamos escuchando. Por eso la Hilda, ahí la presentan. Cuando se va Fabiana, queda Hilda. Y lo que después de escuchar esta versión empiezo a notar, tiene una cosa de para armonizar Hilda, para crear nuevas armonías sobre lo que ya está hecho, no basándose en el libreto que deja escrito García. Claro. Tiene un vuelo propio que no tuvo ninguna otra corista de las mujeres que acompañaron a García que se pueda escuchar ahí en la improvisación en vivo, en la particularidad con que están interpretando o reinterpretando, claro, la música. Claro. Es una reinterpretadora de los arreglos de García. Y por eso. Por eso te seduce por ese lado. Terminó gustándome mucho más desde ese aspecto y bueno, pero igual la voz de ella es fresca, es interesante. Y acá se nota. Esa cosa entre afro que tira la pista, ese canto está interesante. Recuerden que esto sale en La Hija de la Lágrima completamente diferente. Distinto, entre García y María Gabriela Pumer está cantado, con otra letra que nada que ver, y musicalmente está desarrollado de otra forma. La melodía es la misma. Pero la misma. ¿Y la letra? No tiene nada que ver. Tremenda. Así que bueno, esto es una rareza que nos permitimos pasar porque... Para poner en este caso a... el potencial de esa voz. Bueno, vamos a escuchar algún tema a ver, de señora, ella. Señora, señor, ¿usted escuchó esta versión de No Sugar alguna vez? Por eso se la estamos pisando, para que no la disfrute, como corre. Claro, mirá, te hablamos encima. Pero qué lindo, ¿eh? La voz de García Conci. Sí. Las armonías entre ellas. La verdad, tremendo. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ¿qué pasamos así a la Hilda? Vamos a un Yo tema. Te cuento que a Hilda la conocí porque había una serie de televisión que tenía un tema de Man Ray. Ah, claro. ¿Cómo era? Todo cambia. Vuelta, sí, Montaña Rusa, la serie. Montaña Rusa, ahí está. De donde sale Gastón Paul, Nancy Dupla. De otra forma llegué a Hilda. Pero ya había sido, ya la habíamos conocido con el tema Caribe Sur, ya había sido recontra famoso antes de ese momento. Que no, pero no. Man Ray, justamente como el fotógrafo Man Ray. Acá podemos ver la cuestión que tiene Hilda con la fotografía. De hecho, hay imágenes muy bellas en una gira que la lleva García para París, en donde ella entra al atelier de Man Ray. Mira. Están todas esas imágenes ahí muy bonitas, están en video. No vamos a escuchar nada de Man Ray, o no tenemos nada en la lista acá, pero... Perdón, ¿seguía Coca-Cola ahí? Claro, engancha con Coca-Cola. Ah, porque... se quedaban a Jesse, jamás. Bueno, vamos a poner... Volví a poner el tema de fondo. Un temazo de un disco de la Hilda, creo que... No sé si es de Hormonal. No bueno, sé, ¿dónde? Se llama Amapola. Temazo. Amapola del 66. Es anterior a Amapola del 66. Algo para decir mientras tenemos 2 minutos. Que es un temazo que casi como varios temas por disco que va sacando ella. A ver, pero. A ver, nos están retransmitiendo de radio. De Radio Las Cabas. Y bueno, y desde ahí, desde Radio Las Cabas, nos dicen: sí, qué bueno el tema de Hilda, el de Acepto el Destino. Pero así que lo estaban ahí a lo que iba a aportar es que no hay que decir un temazo, es un temazo, no. Claro, para hacer la diferencia, que sepan que se hace en Córdoba. Porque ni tonada, es un temazo, ¿no? Bien, entonces vamos con Amapola. Y dejamos charlar así que la gente disfruta de la música. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser agua de una sed, mano de un ande. Todas las mañanas me hablan desde vos, cada lago de ausencia que mi ojo detecte. Todas Bueno, el tema Amapola, desde el disco Gabinete de Curiosidades del año 2004. Gran año para muchas cosas, el 2004, dijo alguno. Pero acá se inaugura toda una etapa de la Hilda, después de la separación de Man Ray, que fue creo que... De hecho, no sé si recordás que estuvimos a punto de ver a Man Ray y no tocaron. Se iban a despedir en un show el 26 de noviembre del 99 en el Freedom Festival y nunca llegaron a tocar. Es verdad. Pero se despidió ahí... Los socios del desierto que no lo había anunciado y se despidieron. ¿Ves? A ver, uno anuncia que se despide y se despiden los otros. Sin avisar. Y se anuncia lo que va a dar, tal cual. Ahí de vuelta al margen, ¿no? Esto solamente para fanáticos. Pero otra vez Spinetta disolviendo una banda sin dar mínimo aviso de que lo hacía. Como hizo con Invisible. ¿No? No fuiste, te la perdiste. Primer recital. Pero bueno, volvamos a Hilda. ¿Qué pasó entonces en ese año 2004? Saco este disco y empieza ahí a tirar musiquita linda, porque si bien ella venía componiendo con Man Ray, pero ya tenía, ella participaba de una dupla creativa que era con Tito Lo Sabio. Acá una pregunta que quizá no tengamos la respuesta, ¿pero ella le haría la fotografía a todos sus discos? No sé, pero seguramente, por ejemplo, el último disco que tiene es... un autorretrato de ella de muy niña. Se llama La Génesis, un disco de cover que hizo, que es la génesis de la música que ella escuchaba, que le gustaba, del rock nacional. Es interesante, si nuestros oyentes utilizan Instagram, seguir el de Hilda Lizarazu y ver las fotografías. Realmente, bueno, están buenísimas las fotos, ¿no? Más allá de la tinguería que decís y que la buscaban, realmente está buena la fotografía que hace. Se ve que es alguien apasionada en eso también. Totalmente. ¿Vale? Bueno, si se la sigue por Instagram, te podés comer cada historia. Sí, realmente muy bonita, están buenísimas. Muy lindos los relatos que hace. Claro, porque ella acompaña la foto, pero no con esa frase, ¿viste? Como te ponen ahora, que te ponen una foto y ponen cualquier... No, hace todo un contexto, ¿no? Que está buenísimo. Muy, muy lindo. Como... Bueno, porque por ahí tenemos en el rock también a Fernando Samalea, que hace un poco eso, porque ya ha hecho dos o tres libros contando sus pasares en giras y grabaciones de discos. El Zorrito Quintero hace lo mismo. Y bueno, Hilda creo que es la más agraciada en la escritura. Sí, sí. Pero lo que importa es la buena predisposición de todos los artistas. Por favor, empiecen ahí a seguir la doña Hilda, porque realmente vale la pena por sus fotos y bueno, sí, por ella y su música también. Tenemos 32 segundos de tema. ¿Qué pongo? ¿El mismo de fondo? La Radiante. La Radiante. La Radiante, una samba increíble que compuso para el disco Futuro Perfecto. Ajá, o sea que en esta cuenta regresiva, ya les digo, en 20 segundos se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403 o a nuestras redes sociales, que tenemos tanto Facebook como Instagram. Nos pueden escribir por el Telegram, nos pueden mandar mimos, nos pueden mandar cosas, regalitos. Bueno, empieza el tema. Thank you. Estás escuchando Contra Todos los Males de Este Mundo. Te agilizamos la psiquis. Tremendo ese tema, bellísimo. La verdad que está muy bueno. Ahora que me mencionabas, que por nombre no lo tenía, pero lo escuché en Encuentro de la Cúpula y me flayó. Bueno, saber que es de ella me encanta mucho más. Yo pensé que era un cover que hacía. La verdad, alucinante, alucinante el tema. Es difícil, te digo, elegir. Para mí se me hizo difícil elegir temas porque son. Claro. Muchos muy buenos. Por claro. Disco tiene muchos temas muy buenos. Temas que por ahí han pasado de largo. Como sigue y están tremendos si los escuchás. Exactamente, mucho. Los escuchás y están muy bien. De hecho, me pasó también que el último disco no lo el último disco de canciones originales de ella, no lo tengo oído y me puse a escucharlo ahora y ya de primera me parecieron muy buenas varias de esas canciones. Y este disco, del cual básicamente está la mayoría de los temas que estamos oyendo, es Futuro Perfecto. ¿De qué año? Del 11, del 10. Ah, tiene sus añitos ya. Sí. Ese disco tiene muchísimo material para tirar para arriba, pero lo mismo pasa con Hormonal, el disco anterior a Futuro Perfecto, o el tema, el disco del cual pasamos recién, Amapola. Son muy buenas canciones las que hay hechas. Tienen una muy linda percepción, mucha poesía la Hilda para contar y describir situaciones, ya sea con su voz o líricamente. También se puede ver mucho en ella que más allá de describir situaciones poéticamente, también tira realidad y enojo con la realidad. O sea, abarca un poco eso, sí, tirarse hacia una poesía más neutra, sí. Más hermética. Viste que por ahí hay gente que dice, no, a mí me gusta escuchar música que tiene un mensaje contestatario, que dice algo y como que si no dice nada no me interesa. No, muchas veces no se entienden las metáforas también. Sí, pero ¿no? Más allá de eso, como la necesidad de que tenga un algo así. Claro. Imagínate que nosotros a un fotógrafo le pidamos, no, tráeme fotos solamente para denunciar la guerra. Claro. Viste que, no, loco, es un artista, ¿cómo le vas a pedir solamente que conteste? Claro. Bueno, Hilda tiene un poco de todo. O sea, abarca si querés algo crudito, contestatario, va. Exactamente. Y se vuela también. Bueno, eso es interesante. Y ahí viene, y haciendo un poco con la idea de el juego que tenemos en Argentina, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, hay un tema que se llama Dios justamente, pero se escribe D10S. Claro. El Diego es Dios, pero bueno, hace ese juego de palabras muy interesante. El tema Dios, ponelo, del disco Hormonal, creo que es ese, el del año 2006, el disco que le sigue al de Amapola. Al próximo, o sea, claramente dedicado al astro del fulgo, ¿no? No, está hablando de una situación, pero utiliza eso. La imagen de lo que sería Diego, lo que representa a Diego, para enganchar la vuelta de lo que está diciendo. Entonces dedicado a Maradona, no entendía nada. Entonces dedicado al Diego, otro de los tantos temas que le dedican al Diego Armando, Dios. Bueno, no, vamos a ver de qué trata la letra, ¿no? Y ahí si alguien la entiende puede escribir en el Telegram, habla de esto y nos tira la descripción y nosotros la leemos en vivo. ¿Listo? Sí, suena. Siento, me pasa cuando miro mucha publicidad, los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular en la calle, una sonrisa vale oro. Porque algún Dios tiene que aparecer. cómo termino ese ¿cómo tema? Terminó, eso sí, se ve que lo descargaron mal, pibe. Dejá que quede hasta el final. O capaz que termina así el tema, ¿o no? ¿Ya lo conocés? No sé, ahí están los pajaritos de vuelta. Mucho pajarito en esta época de cuarentena. Otro tema dedicado al Diego. Sí. Por el pájaro, ese no, ese era el... no. Claro, es el compañero, Canigia. Ahí está. Este está todo a un nivel subliminal importante. Bien, acá compartiendo temazos de la queridísima Hilda Lizarazu. Por si no la conocías o no te habías puesto a escuchar últimamente lo que hacía, realmente vale la pena esta mujer, que si bien lo que estamos escuchando no tiene ese dejo ochentoso, estábamos más o menos en la década del 80 dentro de las mujeres dentro del rock. Sí, toda música de este siglo, ella. Todo lo de que hecho, estamos poniendo es no estamos poniendo nada de Man Ray, que es su banda, digamos, trascendental. Claro, se da a conocer. Donde tiene, hay un temazo que compuso ahí, que se llama Sola en los bares, que le ha roto la cabeza a muchas personas, e inclusive una anécdota que cuenta Hilda, es que un día la llaman por teléfono, en la época donde el teléfono tenía cable, iba conectado a una red y todo eso, levanta y una voz le dice, ¿qué temazo que es este? Y le canta, está mareada. ¿Y esa voz era? Y esa voz era Luis Alberto Spinacca. Oh. Entonces la Hilda entonces le debe haber dicho, oh, ¿cómo es que habla? Canta canción. Bueno, eso. Bien, ¿quién sabe imitar? Bueno, muchos temas muy lindos tenía así en la época de Man Ray, pero bueno, la selección fue de este siglo, porque hay una predisposición por el siglo. ¿Ella no llega a estar también de corista en algún tiempo de Peluzón o por ahí, no? No sé. Ok. ¿Qué temita te gustaría que pongamos? ¿Libre Amor? Libre Amor, que es muy bueno. Ay, sí que le gustaba más. Está repulenta. En esta época, me parece que ella... Porque además ha tenido muchas parejas músicos famosos. Por ejemplo, nos gusta el chusmerío. Miguel Zavaleta, en Soboleta. Soboleta, en Suéter, que es, digamos... No pasaba frío. Bueno... Ponele. Y porque era bastante peludito, me parece, Zavaleta. No. ¿Hay alguna foto de en la playa? Después... Hola, Hilda. Espero creo que en este momento está pareja con Lito Vitale. Ah, está. Fue pareja... En esta época fue pareja de David Lebón. Ah. ¿Y David Lebón no se la tatuó? O sea, ¿se la tatuó a Peleretti y a ella no? No, porque David Lebón se tatúa a las mujeres de Spinetta. Era muy retorcida. Sepan que uno de los tatuajes que tiene David Lebón es la cara de Peleretti, por eso. De Patricia. De Patricia. El blues de Chris. Claro, blues de Chris. Che, y bueno, Hilda estuvo viviendo en Salsipuedes una época. De hecho, hay un tema que habla sobre Salsipuedes, que no lo elegí. No te puedo creer. Estuvo en los 90, vivió en Salsipuedes. Este tiempo entre la separación de Man Ray y la salida del primer disco en el 2004, ella lo transitó en Salsipuedes. Y después otra época tuvo viviendo en Mendoza también, y ahí comenzó ahí amiga con el David. David Lebón. Sí, David Lebón. Ok. Bueno, ese tema muy bonito que acabas de nombrar, ponelo un rato. Libre amor, digamos. Espera, no lo voy a poner a saltear porque me va a... Este tema que viene está lo interpreta junto a Adrián Dárgelos de Los Baba. Los Baba. Son icos de La Baba. Libre mi amor, reza mi voz. Ver crecer, recuperar la inspiración, me llevará a un lugar mejor. No hay nada que hacer para sentirse bien. Empiezo a comprender, saber crecer. Crecer. Estás escuchando Contra todos los males de este mundo. Te agilizamos la psiquis. Bueno, bien, ahí terminamos de escuchar el tema Libre Amor de Hilda Lizarazu. Y básicamente con este tema nos despedimos de esta artista. Puede quedar el gustito de pasar un poco de Man Ray, quizá para un futuro poder volver a hacer un agregado así. Porque está bueno cada tanto repasar lo que se está pasando y ahí le podemos hacer un poco a Man Ray. Bueno, lo discutimos en la asamblea. ¿Ahora con qué continúa el programa? Pero, no estábamos en reunión de asamblea ahora. Hay alguien más escuchando. Hasta hace 23 minutos terminó la asamblea. No, ahora llegó el momento de la hora. Son las 19:52 minutos. Yo tengo 53, escúchame. Uy, no. Se ponían ahí. No, pero mira, escucha. ¿Qué hora? ¿Qué clima tenés vos ahí? ¿Qué temperatura se hace? Y acá me está diciendo de que es verano. A ver, que el teléfono, el reloj puede ser que no esté actualizado. Bueno, no sé cómo podemos proseguir nosotros. Vamos a escuchar un par de canciones de algo de música de este siglo. No, en realidad estaba pensando que te había dicho recién de ya poner algo de Punilla para darle un marco interesante. Y poner algo de Punilla para poner un marco interesante a la hora de Punilla. Porque yo no sé si... les comenté de que traje material que lo descubrí así limpiando cosas que lo tenía. Que es una grabación, un EP... que hicimos con un grupo que fue Urbano Serrano. ¿Por qué Urbano Serrano? Y porque básicamente integrantes de Punillas que vivían en Córdoba capital. Pero bueno, obviamente que es música de las sierras y aunque se grabó en Córdoba capital en el estudio Desdémona, que salió sus buenos billetes en ese momento, así que fue a mucho pulmón entrar en un estudio de grabación y ver todas las salas y todas las consolas y era como niños así, ay, yo quiero y poder grabar estos cuatro temas de Alma Cala, una conjunto que lo conformaba cuarteto, aunque en vivo tenía siempre artistas invitados, digamos. En la formación original, en el bajo estaba Jackie Menta, que hace poco sacó un trabajo, un disco, estaría buenísimo buscar ese material para difundirlo. Después entré yo y ahí con esa formación es que grabamos ese material. Los cuatro temas de parte del repertorio, que básicamente era una música folclórica tirando hacia el lado del rock. Tengo una duda, ¿en la formación original estuvo Moro? No, ojalá. Ojalá ni siquiera lo escuché en vivo. Pero estaba el excelentísimo y el gigantísimo Diego Elgáname, que es uno de los bateristas monstruos. Al que recién Hilda le dedicó un tema. Monstruo, que decía el tema... ¿Qué decía? No, si hay un Diego, algo tiene que hacer, que se ponga la Diego. Ahí estaba, el Diego, no, tremendo batero, Santiago Martínez en guitarra, Violeta Carreira en voz y instrumentos, y Jackie Menta en bajo al principio, después yo en bajo después, y sumábamos a Santiago Ochoa, que hacía el Chango Ochoa, que está grabando, y que consigue material, porque tiene ahí un montón de material grabado, aunque... No es de Punilla, así que medio que lo podríamos excluir. Y no es rock. Y no es rock. Y no entra dentro de... Entra dentro del siglo XXI, pero sí, no es rock. Pero bueno, Chango Ochoa, musicazo también. Y la Eva, que tocaba la flauta traversa y voces. Realmente interesante. Uno de los temas que llegamos a grabar, que ahí se escucha la flauta, es este. Caramba, si quieren, dejo un poco el tema para que escuchen. Un tema... folclórico, podríamos llamarlo, pero no argentino. Mi amor, caramba. Bueno, ahí podíamos escuchar el tema Caramba, Carambita, Carambaza, no hay luz en esta casa, a ver si me cayó un poco de mate. Ya les comenté un poco que lo grabamos en Córdoba, a ese tema en los estudios de Desdémona. Era uno de los temas que particularmente más me gustaba tocar en vivo porque sentía como una energía bastante fuerte. Estaba muchas veces elegido como para largar lo que sería las listas de temas, porque es un tema que dentro de todo era bastante sencillo, porque la idea un poco de los arreglos musicales en esa cosa de influencia de un rock o rock progresivo tirando al heavy era con riff, arreglos y monios y cosas así. Este es un tema dentro de todo bastante sencillo como para relajarse, menos las voces que tienen una complicación. El tema que voy a poner a continuación se llama El Río Baja. Estoy básicamente en el orden que tiene el EP. Es el tema autoría de la banda, básicamente de Santiago y de Violeta, la letra y parte de la música, y los arreglos hechos con la banda. En total, o sea que básicamente sería dentro de ese repertorio el único tema propio que queda registrado y de los pocos. Por lo general era una banda de de covers, que hay cosas curiosas, por ejemplo, que a mí recuerdo con mucha alegría, era cuando tocábamos alguna samba, que la gente se ponía a bailar y nosotros les mandábamos un solo de 5 horas y la gente se quedaba como mirando, diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y cuando volvía el ritmo así, empezaban a bailar de vuelta. Pero bueno, acá no tenemos esta zambita, lo que voy a poner es el Río Baja, que tiene como un aire litoraleño, ese es un poco el espíritu. Así que bueno, tema propio de Alma Cala. Si la cámara nos acompaña. Bueno, ahí terminamos de escuchar el tema El Río Baja. Ya mencioné que era de autoría de la banda. Si a alguien que está escuchando por ahí le gusta, creo que todavía se puede encontrar en algún lado el material. No, no estoy seguro que esté subido todo a YouTube, pero puede ser. Y no sé si quedará las algún cosas que están subidas será de no oficialmente por la banda, sino gente que fue subiendo ha acceso al material y... Sí, no estoy seguro de que esté. Es más, ya te digo, yo lo encontré limpiando. Dije, ah, mirá, tengo estos audios en MP3. Este tema que está sonando de fondo es muy interesante y para mí era muy estresante tratar de tocarlo por lo complejo, así que lo pongo así, se estresan ustedes también. Pañuelito blanco para bailar con mi palomita. Mojado lo he de guardar después de la despedida. Tendré que andar solito, triste, penando. Tengo miedo cuando vuelva que se han robado. Corazón alegre de solo estar andando en la vida. Solita no sé llorar al tiempo de mi partida. Ahí escuchábamos un tema que es del Cuchi Leguizamón. El Cuchi Leguizamón, para aquellas personas que no lo conocen, es bastante complicado también de sus composiciones. Es como básicamente un tipo que al folclore le dio unas vueltas de tuerca con pasajes entre yacero. O sea, como un... Como lo que hizo Piazzolla, con el tango de darle una vuelta de tuerca, el Cuchi también. Pero creo que quizás, salvo fuera del ámbito del folclore, no está tan reconocido. Bueno, el rock lo reconoce, pero la sociedad por ahí no lo tiene tan presente al Cuchi si no es folclorista. Realmente vale la pena darle manija al Cuchi Leguizamón porque tiene unas cosas increíbles. Y a mí me encantaba tocar el tema, aunque me estresaba un montón, o sea, no daba para arrancar si yo estaba con el cerebro un poco cansado, quemado, era como que se me complicaba. O las manos conectadas al teléfono. Claro. A ver, en esa época, sí tenía teléfono, sí, 2010, sí. Pero sí, bueno. No tenía WhatsApp, viste, esas cosas. Wasabi, no tenía WhatsApp. Wasabi Flash. El último tema, curioso. Curioso porque nos pasamos un... Perdón, acabas de hablar de Cuchi, pero en el río Baja, ¿de quién eran las voces del centro? La pista disparada. Mira, ahí dice. A ver, Martínez, si por favor. Martínez, repórtese, Martínez. Yo me acuerdo que lo disparé. Un chango muy personajón que se fueron a grabarlo por ahí, pero el nombre no me acuerdo, era un personajón. No es un audio extraído, se fue a hacer la toma. Claro. Todo material Santiago, si estás por ahí, podrías tirar una data. No me acuerdo cómo se llama el chango. En algún lado puede llegar a estar el nombre, vaya a saber dónde. No sé si por ahí que estaba escuchando Andrés Pujol. Tiene conocimiento de fan de lo que pasaba dentro de la Alma Cala, puede aportarnos ese dato. Un detalle muy... De estar estando en una versión teníamos la voz del Cuchi, pero no quedó. Seguramente si busco aparece ese material. Cardo Ceniza, que es el último tema, nos pasamos un montón de horas armando un metrónomo, porque no es lineal. Tiene muchísimos cambios de tiempos y demás. Y lo empezamos a grabar y a grabar y a grabar y no salía, y el del estudio dijo, bueno, va sin metrónomo. Así que está grabado. Qué chabola el del estudio, los querías tocar con metrónomo. Ah, bueno, valía, ¿no? Ese retraso. Sí. Cacho Robin. Robin. El Cacho Robin. Ahí está, era el Cacho Robin. Está ese, muy bien. Muchas gracias, Santi. Por el señalador electrónico ahí. Sí, en el Río Baja, tal cual. En el Cacho Robin. ¿Cómo que estará vivo ese don todavía? Personajón. Si yo empiezo a hurgar en lo que sería el Cubés, debe estar todavía los metrónomos de ese tema que al final no se utilizó. Vamos a escuchar esta bellísima canción de Chabuca en lo que sería una versión, obviamente, como vienen escuchando, para utilizar una palabra acorde sería rompida, ¿no? Esta es una versión rompida. Corrompida. Distorsionada y todo lo demás. Así que, básicamente... Santi se me ríe y dice 14 años presos. ¿14 años presos? Miércoles. Chum, chum, chum, chum. Ah, 14 años para grabar el recitado, borracho. No fue tarea fácil. Complicado, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llega, digamos, lo que se implica el artista para conseguir el resultado final de su obra. Para que quede armónica la cosa. Bueno, vamos a escuchar este temazo. No se va a notar lo del metrónomo porque básicamente el tema ya es irregular de por sí. Claro. El tema de la osadía fue tratar de ponerle un metrónomo a esto que básicamente sería un landó, como ritmo... Salió folclórico. Landeado. Salió o landeado. Así que, a ver si la cámara nos acompaña. Ahí tiene que estar sonando de fondo. Empezar... Ahí va, sí. Cardo Ceniza de Chabuca. Thank you. Bueno, ahí pasó lo que sería Cardo Ceniza de Chabuca, como lo prometí. Habrán notado el tema de por qué los metrónomos y por qué se complicó bastante. Con cajón peruano, como Dios manda, como tiene que ser un landó. Después se mete una batería, un poco de distorsión, ya ahí Dios no mandaba eso. Se filtró. Y bueno, así pasó básicamente ese EP de Alma Cala. Que no lo puede encontrar en las disquerías, tampoco lo va a encontrar en Spotify. No lo puede encontrar en las redes. Tampoco, okay, podemos subirlo. Tampoco lo van a encontrar en las redes. Pero podemos subirlo, ¿por qué no subimos? Sí, habría que subirlo, che. Alguien. Lo subo mañana. Bueno, dale, así. Ah, no, lo que pasa. Ah, tenés el audio, o sea, lo convierto y lo. De un CD nomás. De un CD debe estar en WAP. Debe estar en WAP. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta propuesta desde Punilla para el mundo, porque básicamente la mayoría de los protagonistas eran punillenses, aunque se grabó en la ciudad y se vivía en la ciudad. Salvo por Eva y por Tokio, por Tocayo, o sea, por el Santiago, Chango por Ochoa. El Chango Ochoa. Que es un artista de renombre, carajo. Respetelón. Que es urbano, después son todos serranos acá. Casi chuncanos. Bueno, básicamente así terminamos un poco lo que sería este bloque de música autóctona de Punilla. Saludos a la Elu, el UNE, que nos está sintonizando por primera vez. Así que manda saludos. Así que bueno, ahí bien. También dijiste Andrés, le mando un abrazo enorme, Andrés, por escuchar. Y qué bueno. Un abrazo para los tres, Andrés. ¿Cómo es eso? Te mandó así virtualmente un abrazo para los tres, porque ahora el abrazo virtual, ¿sabes? Claro, ya. Es la única forma que se puede dar. Ya no se abraza como antes. Claro. Pero bueno, le retribuimos el abrazo. Abrazo pixelado. Claro. Y tremendo. Yo estoy masticando, así que si quieren tirar algo mientras mastico y me tomo mate. Ahora, ¿qué continúa? ¿Qué hacemos? ¿Qué es de nuestras vidas? Sorteos no tenemos, ¿no? No. Tenemos los días. Tenemos 39 minutos de programa todavía por delante. Nadie hizo pedido la semana pasada, así que no tenemos pedido. Ah, claro, los pedidos es de una semana para la otra, señora, porque estamos en pandemia y vienen retrasados. Burocracia cósmica, le dicen. Claro. Bueno, vamos con los días. Es un poco de música de este siglo. Y particularmente, sin ponernos a hablar de qué se trata los días, pues son un bandón donde hay dos guitarras, bajo y batería. ¿De dónde son? De Buenos Aires, y donde el Juanpi, el bajista, es el bajista de Césped. Familia. Todo en familia. En realidad, el Juanpi es el bajista de Césped, de los días. Y ahora está en Césped también. Ah, va, empieza por los días. ¿Pero son contemporáneas las bandas o ya no existe más? Sí, o sea, sí, que también. Ese loco cuando tocan doble laburo. Claro, totalmente. Esta gente. Deben enganchar luego, festivales que toquen todos juntos, no sé. Los músicos no son como los de antes. Yo tengo Flor de Bach. Es el primer tema del segundo disco. Tiramos así la puñetada. Sí, largalo, el pecho. Bandón. Los días, un bandón. Así que saludos seguramente para el bajista de Césped, que no sé si nos escuchará, y los días también, pero saludos ahí. Y ponemos Flores de Bach. Thank you. buscaría un brillo, una palabra, un ritmo que me ayude a no estar solo, bailar. Bueno, temazo, ¿no? Que no, tremendo. Un aperturón para el disco. ¿Así abre el disco? Así, arranca con eso. Qué bien, qué buena forma de empezar un disco. Capaz que muchos dicen lo suficiente para sacarlo, pero a mí si empieza así, me encanta. Sí, la verdad que está re bueno. Estos muchachos los conocí pretendiendo verlos en vivo un día y llegué tarde al recital. Así que, mirá. Bueno, me perdí el recital de dos días, escuché otra cosa, después escuché el disco. Y el disco me encantó, dije, qué pena que no los escuché en vivo. Ay, no pudiste verlos en vivo, no fuiste a la vez. No, llegué tarde. Ni siquiera el último tema. Llegué, ya habían tocado, y después vi otra banda y otra banda más, pero a los días no. Y yo estaba yendo específicamente para los días a ese lugar. Muy bien, ¿se puede saber razón de la demora? Y no manejar el transporte público de Buenos Aires para saber cómo llegar de un lado al otro y todo eso. Así que bueno, los chicos editaron el año pasado un disco nuevo, que la verdad no lo tengo, lo escuché solo una vez. Este disco sí lo tenía más manchado, muy bien asimilado. Son temas que podría poner tranquilamente para despertarme a la mañana. Claro, igual no te querés levantar, ¿viste? Bueno, lo escucho no, el sí, tema. Pero ¿viste cuando decís, no apago el teléfono, el despertador y que siga sonando y que suene, y decís, ¿viste? Te quedás haciendo... Sí, yo soy de esas personas que tienen la teoría de que no tenés que poner como despertador algo que te guste. Ah, a mí no me pasa eso. No, a mí tampoco. Me pone de mal humor si pongo algo que no me gusta. No, a mí me pone de... Lo que pasa es que si algo me gusta, ya está, me gusta. No lo puedo enturbiar. No. Entonces me alegra el momento. Me despierta bien. Tal cual, me pasa eso. No. A mí me pasa que es una situación, a mí, que me cuesta madrugar. Claro, es un momento que no puedo asociar algo lindo y agradable con ese momento desafortunado que es amanecer. Pero quizás más de una vez he intentado poner una canción, pero me habrá durado un poco. A mí pasa lo contrario, porque muchas veces, por ejemplo, no me duermo porque ya tengo ganas de estar despierto. Entonces... No me estoy durmiendo, pero porque quiero estar despierto. Claro, me quiero pero despertar. Vos sos un tipo que a las 11, 12 de la noche dormís. No, a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana pero todavía estás despierto. Hay actividades que arrancan con la mañana y ya tengo ganas que sea ese momento. Y muchas veces termino no durmiéndome y así todo me levanto. Ahí va. Porque me interesa la actividad. Yo me había puesto de despertador este tema que hace Fabiana Cantilo, pero que es de Charlie, que nosotros lo tocábamos con Lirán. Siempre puedes olvidar. No. El otro. Ton, tararán. Tararán, tararán, tan, tan, tan, tan. Amo lo extraño. Sí, no me llegó a molestar. Lo tuve de despertador bastante y no me desagradaba. ahora que estaba sin celular me puse un par de temas de las Baby Metal para despertar punchy punchy así con karate. Pero al toque lo apagaba y ya no lo llegué a desagradar. Pero soy partidario de no poner algo que me guste. Es más, si tiene un sonido ring, tampoco. No existe el sonido. No existe. Ideal. En realidad yo me despierto con la vibración del celular. No tengo un sueño tan liviano que hace zzz y ya me desperté. Caía en una anécdota que nosotros, nuestro viejo era relojero, y tenía, ¿recuerdan esos relojes metálicos que tenían como dos campanas, sí, y un martillo? Sí, todo taca, metálico, taca, taca, taca, no hay taca, taca, sí. El plástico, el único plástico debe haber sido el acrílico de adelante, nada más. Quizás las agujas, no, todo metálico. Y la cosa que ese reloj tenía una traba que hacía, soltaba el engranaje se empezaba a mover y armaba un quilombo. No, es el despertador que estás diciendo, o sea, este era el despertador naranja cuadrado el que hacía eso. No, el que hacía el quilombo. El que nosotros nos despertábamos cuando escuchaba el engranaje, que ya decías, uy, no se viene ese momento que escuchás. Yo sé que vos que tenés buena memoria, pero no era el naranja, era el mecánico que tenía... Si ese de plástico naranja no tenía mecánica. Hacía un despelote adentro ese timbre que tenía. Todos los despertadores son desastres. Vamos al tema que le sigue. Encima de los temas muchachos. Ningunos hablan de despertadores. A ver, ¿de qué hablan? Chest. Los días. Los días pasan. Entonces escuchamos de los días. Chest, ¿está bien? Es del mismo disco y es el tema que le sigue. Es el tema que le sigue, tal cual. Perfecto, entonces ni lo tendríamos que haber interrumpido. No, si hicimos mal. Deja por bueno. Pon el final de este tema y enganchalo. A ver, lo adelanto. Retrucho. No. Señores oyentes, sepan que ya cometimos el error. Vamos a escuchar entonces los días, porque está dos veces acá. Chest. A ver si la cámara nos acompaña. Me gusta esa guitarra, ¿eh? Muy interesante. We'll be right back. Así, muy bien. Así pasaron los días, este cuartetazo porteño. Contundente, ¿no? Me encanta, me encanta. Está re bueno, está re bueno. Es como que está como para seguir escuchando unos temas más porque los pueden buscar ahí en Bandcamp, en... Está en todos lados. En iTunes, en Spotify, diversos lugares. Ponen los días y, sí, y aparecen. Inclusive el disco al cual pertenecen en estos dos temas es descargable, free. El disco no tiene un costo, pero claro, este disco que estamos oyendo todavía se mantiene. Aprovecha ahora porque vaya a saber hasta cuándo. Qué pasa con los muchachos. Pero bueno, bien, ya podés descargar el disco Los Días, es el homónimo, así de Los Días, y de descargarte gratuitamente esto que estuvimos escuchando, que realmente una banda que suena... Muy lindo, bandón. Interesante, así que para escucharlo, para seguirlos... Che, pasamos a otro poquito más de siglo XXI bis. Y hagamos, claro... Porque hoy es día siglo XXI al palo, de alguna manera, porque... Estuvimos pasando sí, toda música. Salió a 21. Salvo por No Sugar, que se desubicó. Después, todo lo demás ha sido de sí, pero últimos. Grabaciones 21, ¿no? Claro, artistas. Grabaciones, pero música compuesta en este siglo. Sí, eso sí. Eso es verdad. No, es cierto. Los temas de Alma Cala no necesariamente eran todos compuestos en este siglo, pero estaban grabados en este siglo. Sí, estaba grabado en el 2010, así que entra dentro de 21 también. Claro. Sí. Hicimos un 2x1 también ahí, porque la banda también no viene desde antes. Pero en el caso de Zero Kill pasó eso de que... Por esta burocracia cósmica, largamos el especial de Zero Kill. Nos tendríamos que haber bancado quizá y hacerlo hoy para no dejar afuera un tema que salió ahora, el nuevo material. El material que estuvimos hablando que se va a presentar en un concierto vía streaming el 26 de noviembre, creo. Ajá. Y bueno, este tema tiene la particularidad de... contar con Marilina Bertoldi como invitada. No sé si toca la guitarra, pero al menos está cantando, eso es seguro. Salió el tema como adelanto, como primer corte de difusión de este disco que saldrá en poco tiempo más. Y se hizo el videoclip, salió el video en simultáneo, bien pandémico, bien filmado como se pudo, dirigido por Lisa, la hermana de Benito. ¿Qué hace dirección de cine? Sí, bueno, este video está hecho por ella. Y no participa Marilina del video por estas cuestiones obvias de la pandemia. Se ve que el departamento no les queda en el mismo barrio. Claro. Entonces, quién sabe si en la misma localidad. Quién sabe si... Quién sabe, Alicia, este país. Quién sabe. No estuvo ¿quién sabe? Hecho porque sí. Pero bueno, un tema interesante con un... Santa Fe. Santa Fe se llama. ¿Será por la provincia creo o por la Fe Santa? Con la avenida. Creo que habla de la avenida. Avenida Santa Fe. Sí. Este es el blues. Interesante, tiene un poder, un power, digamos, que en alguna parte del disco anterior se insinuó dentro de Zero Kill, pero no necesariamente quiero pensar que el disco va a tener toda esta línea, porque cada disco de Zero Kill pasa por distintos tipos de climas, así que, de hecho, el disco anterior, Unisex, arranca el palo y se va para cualquier otro lado. Entonces, claro, no, no podemos saber con un solo tema... ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo disco? Que va a pasar? Por lo pronto, claro, la respuesta de la gente ha sido muy positiva. Les ha a este tema. Este tema lo sacó, sí, ¿cuándo? Esta semana. Salió antes de ayer. Ok, o sea que exclusivo por Radio exclusivo Roja. Exclusivo de todo lo que tenga internet. No, exclusivo en Casa Grande, Valle Hermoso. Bueno, vamos a escuchar entonces Zero Kill, la banda que lidera Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati. De su futuro disco, vamos a ver de qué trata, ¿no? A ver si la cámara nos acompaña. Vamos a escuchar este temazo. ahí terminó, bueno, ¿viste? Ahí se terminaba, ¿viste? La Santa Fe. La Santa Fede. Fede, bueno, sí. Y eso que está sonando ahora es Cuidado con la Cabeza, que es el tema potente con el que empezaba el disco anterior o último hasta ahora. Que básicamente en ese momento Benito decía que lo que ocurría era que toda la gente que lo veía medio como blandongo decía, loco, toca rock, hacé feliz a tu papá desde el más allá, toca rock. Entonces arrancó el disco tocando un tema más power a modo de cómanse la mague. Después siguió haciendo lo que quería hacer. Estamos hablando del tema que suena ahora. El que está sonando pero ahora. El tema anterior, la verdad, me encantó. Encima largó con un bajo poderoso. Viste, así el, que está el, bueno. Es la banda de las mujeres en el bajo, Zero Kill. Porque claro, es la tercer bajista que pasa por esa banda. Bien, en este momento. Siempre femenina. Eso siempre, lo en algún momento, vuelta. Sí, estuvo Fernando Nalé. Pero son en los momentos de transición, cuando claro, buscan una bajista nueva. Claro. Bueno, que digamos que no, es que no es que Zero Kill pierda bajistas porque sí, porque sino que tiene bajistas que tienen otros proyectos. Como es el caso, por ejemplo, ay, se me fue el nombre de la bajista del disco anterior, que era una de las chicas de No Lo Soporto. Uy, se me fue, una grosa. Bueno, ahí la tenemos en mujeres también y música de este siglo. Uy, ¿cómo se llama esta? Una super mezcolanza. Pero es alucinante la loca está componiendo. Tiene unas canciones muy buenas. Se me fue. Bueno, fue la bajista hasta el año pasado y entró la nueva. ¿Será una política de él que sean mujeres femeninas? No mujeres femeninas. Sí, bajistas, mujeres, no importa si son femeninas o no, pero... No, claro, por ahí no le gusta, viste que hay mujeres que tienen aspecto de hombre. Capaz que no le gustan esas. Claro, no. Pero tendremos que ver que Fernando Nalea. El casting no importa cómo toca el bajo. en el casting, no, tenés que ser femenina. Bueno, la verdad que bien por ese tema, así que le guardo ahí al disquito, esperemos que tenga más momentos así como el que acabamos de escuchar. Recordemos que Zero Kill, a aquellas personas que les guste, lo puede seguir por un montón de redes sociales también y escuchar. Sobre todo entretenerse con las trifurcas que genera en Twitter. Ah, bueno, también si les gustan ese tipo de cosas. Pongo un otro tema de este disco que está sonando, ¿te parece? Sí, pone el tema Cool Vivin. Cool, yo ya estoy casi por llegar al nombre de este artista que digo, pero... Bueno, mientras... Lara Pedrosa. Lara Pedrosa era la bajista de No Lo Soporto, un bandón también de fines de los 90, comienzo de los 2000, disuelta hace un tiempo, está haciendo música solista. De ahí, bueno, te digo, he escuchado ese, el trabajo que sacó el año pasado, me encantó. Y bueno, como empezó con la gira de presentación o dedicarse exclusivamente a su trabajo solista, que sale de Zero Kill. Claro. O sea que ahí también... Y mandamos saludos para Malena, que nos está escuchando. ¿Está escuchando Malena? Sí. Muy bien, porque no está en su casa. Un saludo enorme. Pero Malena, que sepas que es el último saludo gratuito. Para el próximo hay que interactuar. Tenés que mandar un mensaje, un algo y contarnos algo. Por ejemplo, ¿qué calzoncillos tenía puesto el guitarrista de la canción? Y ahí... Porque sabrá esos detalles. Pero saludos y un abrazo enorme a Malena, querida, a Jujuy. Desde las sierras hacia Jujuy. Male, escuchate, estamos pasando a Zero Kill, una banda que quizá en algún momento podamos compartir viendo en algún festival, si vuelven los festivales alguna vez. A escuchar Cool Living. Yeah. Bueno. Muy bien. Bueno, tremendo ese tema. Ahí pasaba Zero Kill, temazo. Creo que es el tema que más me gusta. Bien, este, sí, suena, la verdad. Está repulenta. Y nos vamos llegando viendo hacia la final. Misión no, cumplida, porque veníamos con un par de jugadores menos. Fue remadísimo este programa. Jugadores de menos en el cerebro. Amagadísimo. Nos vamos a despedir escuchando. No tenemos mucho tiempo más, pero vamos a volver a oír el tema que estrenamos la semana pasada de los chicos. De mil nombres, claro. Mil nombres. Sí, la verdad que está bueno ahí, Prosodia. Para que vaya entrando en las membranas. Así que bueno, vamos a dejar este tema, pero nos despedimos hasta el domingo que viene. Este, esperemos que les hayan disfrutado de este programa y que disfruten de los próximos. Recuerden que pueden, si quieren, pedir algo, algún tema, lo que sea, pero con tiempo, ¿no? Porque, claro, la semana durante también. Marina, si querés escuchar un tema, Male, si querés pedir. Tenés que pedirlo hoy para el próximo domingo. Así lo descargamos. En la semana también vamos leyendo el Instagram también, y eso, también, así también. Que también. Sí, el pueden tema que sea antes, o sea, el día anterior nos tiene que llegar por lo menos. Las redes sociales le podemos dar bola. Claro. En otro. Alguno puede darle bola, es cierto. Sí, sí. Sí, dice. Puede ser. Decía ahí Javier que Malena le estaba confirmando que el video de Usted Señálemelo. El tema pastizal. El tema pastizal está filmado en el Club del Río donde ella va a vacacionar en Misiones. O sea, se ve que encontró en el video el lugar. Mirá que ella bueno. reconoce, así que encontró un punto en común. Bien, bien. Está buenísimo que pase eso. Ya te vamos a mostrar dónde se sacó la foto de Doble Vida. Ah. En algún momento. Buscando los lugares. Buscando los sitios. Nos pasamos una tarde con este y el otro, el de Jujuy y el que está acá enfrente, buscando cuál era el ángulo de donde se sacó la foto. ¿Dónde se sacó la foto? Exactamente. ¿Dónde estaba? Bueno, esas cosas que pasan. Recreativas. Estamos en Buenos Aires, acá se sacó la foto. Así que otro cuando juegan el Pikachu con el claro, teléfono, a ver, ¿por qué no? Esto es más interesante. Cuando vayamos a Misiones, vamos a buscar... Es el lugar, ¿no? Vamos a buscar el meo de Cocó, el que... No sé quién es de qué hablar. Pero... El videoclip de Pastizal. Ahí va. Escucha, Prosodia. ¿Nos despedimos? Hasta la próxima. Hasta el programa. Domingo que viene. Bueno, Male, te enganchaste en los últimos minutos. Esperamos que la próxima nos escuche, ya que podés escucharnos más temprano. Javi, un abrazo enorme a todas las personas que nos a escucharon. A la humanidad. A todísima la humanidad. Bueno. Chau. Chau. Hasta mañana.